porque quiero amanecer contigo. Y yo sé, lo sé, que vos también. Solo una niña empieza a crecer. Gesto de adolescente, cuerpo de mujer. Te vi bajar la mirada cuando me ves. Porque te gusto en silencio, mi niña mujer. Yo que sueño como errante. Amaneceré contigo, juntitos piel a piel. Yo quiero ser tu abrigo, el sol testigo de nuestro querer. Amaneceré contigo, yo no quiero soñar. No me tengas miedo, te juro cielo, solo te quiero amar. A crecer, gesto de adolescente, cuerpo de mujer. Te vi bajar la mirada cuando me ves. Porque te gusto en silencio, mi niña mujer. Yo que sueño como errante, una noche entera caminar tu piel. Vamos, no me sigas huyendo, hagámoslo. Amaneceré contigo, juntitos piel a piel. Yo quiero ser tu abrigo, el sol testigo de nuestro querer. Amaneceré contigo, ya no quiero soñar. No me tengas miedo, te juro cielo, solo te quiero amar. Amaneceré contigo.